para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Dragon Ball Super tiene un Monopoly. La marca de juegos de mesa lanzó una edición inspirada en el universo del anime, adaptando el torneo del poder a un modelo centrado en la última serie de los Guerreros Z. Ya está a la venta en Amazon por $49.99. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.